DJs Unidos solo presenta. Escucha, un base. 3, 2, 1. Te acostaste y te volviste, pero no sabes en el lío que tú te metiste. DJ. DJs Unidos Sólidos. Unidos Sólidos. Sólidos.